Bueno, y ahora tenemos nuestra segunda invitada. Tenemos invitada extranjera otra vez acá en nuestro programa. Tenemos a Ana María Redondo. Ella es abogada, tiene una amplia experiencia en derecho contravencional y una larga experiencia también desde la Gerencia de Seguridad Vial de un departamento en Colombia que se llama Antioquia. Así que, Ana María, bienvenida a Andar Bien. Hola, buenas tardes a todos desde Colombia con un clima primaveral. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, hoy estamos hablando de los estereotipos de género al conducir y estábamos viendo cómo en Argentina estos estereotipos y estas representaciones sociales siguen siendo muy fuertes en el acceso de las mujeres a la licencia de conducir, en la violencia en las calles hacia las mujeres y a las mujeres conductoras y en la seguridad vial. Cuéntanos un poco cómo es la situación en Colombia en relación de estos estereotipos basados en género y la conducción. Bueno, acá en Colombia es diferente porque el acceso a la licencia de conducción son los mismos requisitos tanto para hombres como para mujeres. Ya en Colombia no era como, digamos, en la época en que yo saqué la licencia de conducción, que uno simplemente lo metían como a un curso el papá. Aquí la licencia de conducción se puede expedir a partir de los 16 años, tanto para hombres como para mujeres, pero para servicio particular. No se puede para servicio público. El servicio público solamente es a partir de 18 años. Pero en esa época se podía sacar la licencia simplemente haciendo el curso y uno le pagaba un tramitador y uno le sacaba la licencia. Ahora en Colombia es mucho más estricto porque además debes hacer un curso teórico y práctico, pero da la posibilidad en las mismas proporciones tanto para hombres como para mujeres. Pero si nos vemos las cifras de Colombia, digamos las 10 millones de licencias de conducción que hay en este momento en circulación en el país, de los 50 y pico millones de habitantes que tiene el país, la proporción es 70-30. Son más los hombres los que adquieren la licencia de conducción que las mujeres. Pero no por ninguna barrera. Sí, no por ninguna barrera, simplemente porque las mujeres son más peatón y pasajeros. Los hombres son más conductores. Entonces, cuando vemos como las proporciones de la siniestralidad en Colombia, nos damos cuenta que de 10 siniestros viales, 8 son los hombres los que pierden la vida en las vías y 2 las mujeres. Las mujeres pierden más la vida en la vía como pasajeras o como peatonas o como ciclistas, no como conductoras. Igual que acá en Argentina. De hecho, nosotros, no sé cómo será la normatividad allá, pero aquí cuando te hacen un proceso por embriaguez al conducir, depende del nivel de alcohol que tenga pues el organismo en sangre, te hacen la retención de la licencia de conducción, que va desde los 2 años hasta los 25 años se pueden quitar la licencia, ¿cierto? Eso ya es cuando hay reincidencia. Y en el organismo de tránsito que yo trabajo, que es el organismo de tránsito del departamento de Antioquia, yo soy la encargada de realizar la devolución a esos conductores que les han retenido la licencia por embriaguez. Y les cuento que en los 6 años que llevo trabajando en el organismo de tránsito, todos los casos que me han tocado son hombres, solamente me ha tocado una mujer. Wow. O sea que las mujeres somos más cautas al momento de tomar como esa precaución de si voy a tomar, entrego las llaves o no conduzco. O se escapan más rápido. Ay, Nico. Bueno, quizás. No, mentira, era un chiste. Eso es una proporción bastante alta. Y ahorita, sí, el tema que estoy manejando, yo pues tengo vasta experiencia en seguridad vial, he hecho todos los cursos con la Agencia Nacional, que es como decir tú la que depende del Ministerio de Transporte, y hacía como todas las campañas en la oficina. Nosotros generalmente todas las enfocamos es hacia los hombres, porque el hombre es el que propende más por tener contravenciones de tránsito. En ese momento estoy encargada del cobro coactivo, que es la recuperación de cartera, los comparendos en el organismo de tránsito, y todas las peticiones que nos llegan son de hombres, no son de mujeres. Pero aquí no hay como restricción de para las mujeres estos requisitos y para los hombres estos no. son los mismos para hombres y para mujeres. Claro, la ley es igual, pero lo que se está viendo es un acceso diferente. Los hombres están en la conducción y las mujeres más como peatonas y pasajeras. Claro. Y es interesante lo que dices, sí, también de cómo enfocar así mucho los programas de educación vial, entendiendo también los roles de género, buscando transformarlos, pero también llegando más claramente a esos grupos que están teniendo muy particularmente los hechos viales, como la alcoholemia, como la muerte, o como peatón, o como pasajero. Pero eso pasa, María, en todas las edades, tanto en los niños. Por ejemplo, en Colombia, yo no sé si ustedes sabían, la segunda causa de muerte en Colombia son los siniestros viales. Ah. Y en los segundo y tercer año del mes de este año, del 2024, pasó algo súper atípico. La primera causa de muerte en el país fueron los siniestros viales. ¿De cualquier más edad? Más que por la violencia. No. La edad en la que se nos están muriendo las personas en la vía son los hombres entre los 18 y los 30 años, o sea, en su edad productiva a full. Claro. Porque el hombre, la proporción mayor es en los motociclistas. Utilizan ese medio de transporte para ir al trabajo. Y los horarios son en los horarios de regreso a las casas, de 6 a 8 de la noche o en las zonas tempranas de la mañana. Pero ese es como el rango en el que estamos viendo que hay mayor siniestralidad, pero en ese rango, los hombres entre 18 y 30 años. Como les digo, las mujeres son más responsables en el manejo del vehículo, no se les retiene tanto la licencia por alcoholemia, son más juiciosas en el tema de la fotodetección. Yo no sé si ustedes tendrán eso en Argentina, pero aquí ya en casi todas las grandes ciudades manejamos el tema de la fotodetección, y hay una resolución que es del año 2022 que se tiene que implementar en Colombia hasta el año 2025, y es la regulación de la velocidad en las vías de Colombia. Sí, no, se ha demostrado históricamente que la visión cero, o sea, llegar a cero siniestros, es imposible cumplir en cualquier país. Claro. O sea, solamente un país en Europa pudo llegar a visión cero. De resto, casi todos los planes de seguridad vial de los países han sido adaptados con tratar de reducir los siniestros viales a un 50%. Claro. Entonces, la estrategia de la Agencia de Seguridad Vial es tratar de que las vías de 47 entre municipios y departamentos de categorías superiores, o sea, la primera, segunda y tercera, regulen las vías. Y el experimento que se ha hecho sobre esto y que ya funcionó es poner esas vías de mayor siniestralidad a velocidad máxima de 50 kilómetros. Claro. O sea, casi que es, o sea, casi como una zona escolar que son a 30 kilómetros. Y eso ha hecho que las vías, que se reduzcan mucho los siniestros viales en las ciudades capitales donde se ha implementado esa estrategia de gestión de la velocidad. Bueno, Ani, muchísimas gracias por contactarte desde Medellín, Antioquia, acá en Andar Bien. Seguramente te volveremos a contactar para otros temas, sí, y para contarnos también estos datos tan interesantes, poco similares también a la realidad que bastante estamos viendo. Bastante similares acá, ¿eh? Sí. Buenísimo. Cuando quieran, podemos hablar de niños, de lo que quieran, no hay ningún problema. No. La seguridad vial para los niños es un factor que tiene muchas aristas, sería muy chévere tocarlo en el programa. Ahí les dejo esa inquietud. Perfecto, bueno, te vamos a llamar cuando hablemos de niños. Menos la temperatura, después es bastante similar los temas. Bueno, un abrazo. Gracias por grande. La invitación. Lo Qué mismo, chao, que estén bien. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.